señora, yo lo busco porque quiero hablar con él, pa' ponerle las quejas de mi señora. Oiga, compadre Tomás, yo pensaba que Mercedes, por ser criada con las monjas, tenía muy buen corazón. Usted sabe que en asuntos de mujeres se equivoca hasta el sabio Salomón. Usted sabe que en asuntos de mujeres se equivoca hasta el sabio Salomón. Yo pensé que esa muchacha podía ser mi buena esposa. Yo pensé que esa muchacha podía ser mi buena esposa. Me perdona si le hice meter la pata, ya usted sabe que cualquiera se equivoca. Me perdona si le hice meter la pata, ya usted sabe que cualquiera se equivoca. ¿Quién lo manda a casarse? Ya usted sabe que cualquiera se equivoca.